música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Si hablamos de besos, hablamos de amor. Y resumirlo en 30 minutos es casi una utopía, pero hacemos el intento. Prometemos empezar y terminar con la pasión a la italiana. Baccio me, I baccio you, and everything goes crazy. Ba, ba, baccio me, bambino, ba, ba, bo, bo, bocco piccolino. When you kiss me, and I'm a kiss you. Tra la la la la la la la lu. Ba, ba, baccio me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe if you squeeze me and I'm a squeeze you. Tra la la la la la la la loo. Biu bye oh biu boo. Won't you baccio baccio me? Biu bye oh biu boo. When you baccio me, I baccio you and everything goes crazy. Ba ba baccio me bambino ba ba bo bo. Bocca piccolino, and then we will raise a great big family. Tra la la la la la la la li. Baccio me, I baccio you, and everything goes crazy. Ba, ba, baccio me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe if you squeeze me and I'm a squeeze you. Tra la la la la la la la loo. Be you bye, oh, be you boo. Won't you baccio, baccio me, kiss me. Be you bye, oh, be you boo. When you baccio me, I baccio you. Come on, you kiss me, eh, ba. Baccio mi bambino, ba ba bo, bo, bocco piccolino, and then we will raise a great big family. Tra la la la la la la la, biu bai o biu bu. Baccio mi bambino, baccio mi. That's nice. Una música con base italiana, obviamente lo que escuchábamos, pero esto que sigue no solo es de Italia, sino que lo creó el primer operista, Claudio Monteverdi. A disfrutar del encanto del beso imaginado 400 años atrás. Oh.

aquel, porque impregnado está en tus labios de coral. Si pudiéramos volver al pasado que murió, volvería a renacer con más amor y fuerza que el ayer. Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado y que el tiempo no podrá borrar jamás, porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel. Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado y que el tiempo no podrá borrar jamás, porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel. Mario Benedetti escribió: de los medios de comunicación en este mundo tan codificado con internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Échale, compañero, así, así, así, así. Una niña enamorada al novio con ilusión le dice muy apurada: ¡corre! Bésame en ese rincón. El novio le dice: espera, caramba, deja que pase la gente. Qué mirada callejera, son miradas imprudentes. Qué mirada callejera, mamá, sí, son miradas imprudentes. ¡Uep! ¡Chale! ¿Cómo quieres que te bese, mi amor, si la gente está mirando de allí? Esperemos un momento mejor, mejor, que quiero besarte así. Así, así, así, así. Dame un besito, así, bésame rico. Así, ay mamacita, así, dale bonito. Así, aprovecha compadre. Así, ay Dios mío. Así, mete requinto. Así, dale a requinto. Así, uepa, uepa, uepa, uepa. Muchacha bonita, así, aprovecha compadre, así, aprovecha comadre, así, pero dale bonito, así, ay que me voy, así, ay que me fui, así, ay, ay, así nada más, ay, ay, así, ay, ay, así nada más, ay, ay, así, ay, ay, así nada más, ay, ay, así. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. La magnificencia musical del español antiguo, ahora en la boca de Dina Roth, que nos hablará del beso. están moridos los pájaros, los pájaros y nuestros besos, de nuestros besos. Están moridos los besos, están moridos los besos. Los pájaros volan en el verde sul vidar. Pondrí mis pantu longi debaixo del passado, debaixo del passado. Que callado como el sol, callado como el sol. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche clara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado con su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu, diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, e eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Negue seu amor, seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. Esse coração e ainda é seu. pranto é covardia. Mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. E eu mostro a boca molhada ainda, marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. E eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Recién María Betania, antes las palabras maravillosas del peruano César Vallejo, y dijimos Italia para abrir, Italia para cerrar. One, due, tre, four. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna. Un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Oh, oh, baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge. Per provare a vedere che c'è laggiù in fondo, dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora. bésame ancora. En esta edición de Música sin clasificar, escuchamos a Rosemary Clooney haciendo Botch Me e Baba Bacci a mi Piccina. Después, de Claudio Monteverdi, Bacci Suavi e Cari. A Ariel Carlino y La Leyenda haciendo su tema Antes del Beso. Luego Enrique Llopis traía El Beso Aquel. El trío Ensueño de Trinidad de Cuba entregó su Beso Discreto, y Dina Roth, en español antiguo, en sefaradí, No están muridos los pájaros. María Betania con su Negi, y en el cierre, Giovanotti con Bachami ancora y tanto ritmo. Las palabras que escuchamos, Miguel Hernández, Mario Benedetti y César Vallejo. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.